Bueno, primero, hola a todos, muchas gracias por tener este momento y espacio para poder comunicarme con mis colegas particularmente y la gente de la Prida. Más que contento de poder hablar con un medio de la Prida. Bueno, yo llevo 18 años en mi profesión, soy licenciado en kinesiología, me recibí en la ciudad de Córdoba, donde después me ejercí durante 5 años en mi ciudad, en la Prida. Y bueno, después por las diferentes propuestas y diferentes oportunidades que va dando la vida, caigo en la ciudad de La Plata, donde caí en el 2006 y llevo, bueno, 12 años aquí. Y bueno, despacito, más allá de trabajar en lo que es mi profesión, en el consultorio, como lo hice en la Prida, me fui acercando a todo lo que tiene que ver con lo institucional y lo que tiene que ver con la profesión, ¿no? Desde otro lado. Y bueno, y hoy nos encontramos en algo muy lindo que para mí me gusta mucho y lo tomo con mucha pasión, en lo que es el trabajar y el hacer algo por la profesión que uno lleva. También te quiero decir, mira, tenemos en la lista nuestra, tenemos también a un kinesiólogo, Joaquín Seguí, que también es de la ciudad de La Prida. Él, si bien está radicado en Avellaneda, también fue, bueno, convocado por su trayectoria, convocado por lo que ha hecho Joaquín para la profesión, tanto dentro de los hospitales como también en su consultorio, ¿no? Porque todos hacen a algo para la profesión. Bueno, y bueno, aprovecho para saludar a toda la gente de la Prida, que bueno, tengo los mejores recuerdos como, primero como hijo de la Prida y después como profesional. Allá cuando tuve mi consultorio, la verdad que fue una experiencia muy, muy buena y uno siempre la guarda en el corazón.